Usted pone los ejemplos de varios departamentos y a nosotros desde acá, desde La Mosquitera en Bermejo, se nos ocurren los ejemplos de nuestro departamento, que es Guaymallén. Absolutamente, imagínate Colonia Segovia, imagínate Corralito, imagínate la cantidad de distritos que hay en Maipú y en Guaymallén, que se podrían gobernar con una pequeña comisión elegida por el pueblo y que tenga los recursos para gestionar lo que es local. Las economías de escala hay que manejarlas en un nivel macro, y en ese sentido la propia ciudad de Mendoza, como una comunidad que abarca 7 municipios, podría tener políticas supramunicipales. Esto es un tema complejo, tiene su sutileza, pero lo que a nosotros nos parece importante con el espacio constitucional Alternativas es que se empiece a discutir, claro. Es decir, que empecemos a decir, ¿por qué no le damos poder propio a las comunidades locales para poder elegir a sus propias autoridades? No se trata de elegir al delegado, porque el delegado es un empleado del intendente. Si al intendente no le gusta, le va a poner un empleado de él al lado para que tome las decisiones. Se trata de tener una pequeña unidad de poder propio y los recursos necesarios para atender lo que es la diaria y la cotidiana. Porque en las localidades como Chacras, por ejemplo, o en otras, sí, la basura se levanta, pero el detalle cotidiano de la limpieza, del urbanismo, de la seguridad en términos de bromatología, higiene y todo lo demás, está descuidada porque no se puede atender a 12 o 14 distritos con el mismo nivel de prestación, porque uno tiene que estar ahí para hacerlo y para poder realizarlo con eficacia y no a 10 o 12 o 15 kilómetros.